Necaxa jugó waterpolo en León, consiguió su segundo empate del torneo. De eso y más hablaremos en el podcast PR, que comienza ya y sin censura. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR, con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Heras. Bienvenidos. Entregarte a lo que creo y ser siempre yo sin miedo. Bailar y cantar por hábito y ver claro en vez de oscuro, desarraigar mis secretos. Dejar de vivir si no es por vivir la vida que grita dentro de mí. Libertad. Hoy voy a cambiar, salir de dentro de mí, no ser solo corazón, dejar y parar el fracaso, soltar los brazos y libertad que oprime mi razón, volar libre con todos mis defectos para poder rescatar mis derechos y no cobrar a la vida caminos ni decisiones. Hoy quiero y debo cambiar, dividirle al tiempo y sumarle al viento todas las cosas que un día soñé conquistar. Porque soy mujer como cualquiera, con dudas y soluciones, con defectos y virtudes, con amor y desamor. Suave como gaviota, pero felina como una leona. Tranquila y pacificadora, pero al mismo tiempo irreverente y revolucionaria. Feliz e infeliz, realista y soñadora. Sumisa por condición, más independiente por opinión. Porque soy mujer, con todas las incoherencias que nacen de mí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más del Podcast PR, el episodio 109 de este programa a través de www.pasionrojiblanca.com.mx. Mi nombre es Gerardo Taker y como cada semana estoy en compañía de mis dos buenos amigos, mis dos buenos compañeros. Primero vamos a presentar a Don Murdoch Heras. Compadre, ¿cómo estás? Hola, hola. Pues bien, tranquilo, con lo que fue este partido atípico, con situaciones climatológicas acá bien densas, pero bueno, vamos a platicar más adelante de eso. Bienvenidos. Y también está con nosotros Don Alex Rodríguez, compadre. Hola, ¿cómo están? Pues yo estoy viendo en estos momentos el partido, porque no lo vi. Mientras grabamos, estoy viendo el partido. Ok, perfecto. Bueno, Necaxa se paró en la cancha de León, pero bueno, de eso vamos a hablar. Tenemos cortinilla, ¿verdad, señores? Así es. Ok, escuchemos la cortinilla. Hagamos el recuento del partido anterior. Bueno, después de la cortinilla, decía que Necaxa fue a la cancha, alberca, whatever, de León, el Nou Camp. Fue un partido raro. Necaxa sacó un empate más en este arranque de la apertura 2016 de la Liga MX, hay que resaltarlo. Y bueno, ya lo dijo Murdo, que este rato fue un partido atípico, el clima fue extraño y el partido me parece que fue uno antes de la suspensión y otro después de la suspensión. ¿Quién quiere empezar, señores? Pues si quieren empiezo mientras a ver si Alex puede ver un poquito más del partido. Lo sigue viendo. ¿En qué minuto vas, Alex? Pues ya le perdí, pero yo creo que es como el ciento y algo, digo, después del parón. Bueno, es que te voy a decir, si estabas apenas llegando a la pausa, pues tenías que adelantarte como una hora con 18 minutos. Pero bueno, ya pasaste, ok. Perfecto. Entonces, Don Murdoch, sí. Necaxa León. Pues yo empiezo a cuestionar si la estrategia o si es que Alfonso Sasa sigue como conociendo, midiendo a su equipo, ¿no? Vimos algunos cambios en relación a lo que se vio con Cruz Azul. De entrada, bueno, dos principalmente, ¿no? El ingreso de Manuel Iturra en la media cancha por Michel García, y pues sacaron a Isijara después de cuánto tiempo que lo veníamos pidiendo. Gracias. Sale Isijara e inicia Puch, ¿no? Como titular. Me parece que a Puch le falta, no, todavía no se ve tiene como destellos, ¿no? Hubo momentos en el que se mostró lo que puede hacer. Me gustó mucho lo que hace después de un servicio, un despeje largo, largo, largo, que parece pase de Barovero, que de primera instancia Puch controla y dirige, o sea, increíble, desde el área grande hasta la otra, de área a área, bajar el balón como lo hizo y dar la media vuelta para sacar el disparo. Creo que esos son los destellos, ¿no? De lo que puede hacer de repente Edson Puch. Sin embargo, todavía no se ve al 100%, me parece. Y como no se ve al 100% el equipo, lo que dice Alfonso Sosa en la conferencia es: este es un equipo que está en construcción. Y sin embargo, ya se le vienen los partidos encima, ¿no? Y, o sea, no tiene un inicio tan sencillo como para estar todavía probando. Entonces, dentro de todo, creo que en ese sentido nos puede dejar tranquilos el resultado, el seguir sumando. Y aunque son empates, bueno, pues es que si nos vamos a los números, si empatara todos los partidos, pues tendrás que 17 puntos. Por ahí, si ganas uno o dos de esos, pues pudiera ser, ¿no? O sea, juntar los 20 que necesitas como cuota de este primer torneo. Pero en fin, no sé si es va por ahí la situación. Se viene un partido mucho más complicado y ya empieza a sentirse la necesidad más urgente por sumar de a tres. A mí siempre el punto de visita creo que va a ser bueno, sobre todo teniendo en cuenta la cancha que se iba a visitar, que no pensábamos que fuera alberca al final, pero bueno, ¿no? Yo creo que es un buen punto para el equipo. Entró el Cijara, por lo que estoy viendo ahorita, y voló un disparo, pero no sé por qué, Puch le dio la pelota, pero bueno. Literal, entró el Cijara. Sí, no, creo que, no sé si ustedes cómo vieron, ustedes lo vieron ya así en vivo. Iturra creo que es buen elemento, buen refuerzo. Y eso en general, lo que dice Sosa, también es cierto, ¿no? O sea, es un equipo en formación. El problema va a ser que bueno, este punto está bien, el visitante que viene, también es un partido complicado. Pero yo creo que a partir de la fecha 4, que es cuando regresa Aguascalientes, propiamente, es cuando ya debe presionar más. Y creo que ya va a ser la justa medida para empezar a presionar más al técnico, ¿no? Por la cuestión del porcentaje. De acuerdo. Decía yo hace un rato que el partido desde la pausa de 78 minutos y otro después de la pausa. O sea, los primeros minutos parecía ser León el que ofendía, aunque lo hizo realmente sin peligro, los primeros 5 o 10 minutos. Y después de eso, poco a poco, Necaxa como que tomó el balón, se plantó mejor en la cancha, y al momento que llega la suspensión, al minuto 21, Necaxa estaba dominando a León y llegaba cada vez con mayor peligro. Quizá la pausa llegó en el mejor momento de Necaxa en el partido. Supongo que el árbitro le va a León. Bueno, no, eso no. Aunque lo que me llamó la atención de la pausa es que no se veía tan maltratada la cancha, ¿no? O sea, en ese momento no se veían charcos. Fue hasta que el árbitro paró el partido, se empezaron a hacer los, al menos visibles en televisión, se empezaron a notar los charcos que se empezaron a formar en la cancha, ¿no? Ya después fue una alberca, el partido estuvo parado 78 minutos. Después de que se reanudó, el primer tiempo todavía fue un tanto parejo, aunque León comenzó a jugar mejor y comenzó a llegar con cierto peligro en algunas ocasiones. Y el segundo tiempo, pues, salvo los primeros 3 minutos que Necaxa parecía haber salido al frente, me parece que es completamente de León. Nada más por ahí, en cuanto a Necaxa, destacar la jugada que decías, Mordok, de Edson Puch, el largo despeje de Barovero, que vaya, la manera en la que la para, se da la media vuelta y tira, es de destacarse. Lamentablemente, el oriundo de Aguascalientes, William Yarbrough, sacó la jugada, y bueno, creo que fue la de mayor peligro de Necaxa en el partido. De hecho, si no me equivoco, fue el único tiro a puerta, el único que llevaba dirección de gol. Y bueno, León fue mucho mejor. Necaxa por momentos pareció apostar ya por el empate en los minutos finales, pese a que entró Rodrigo Prieto, si tuviera goles. Pero me parece un buen resultado. Ahora, decía, sí, es complicado porque es una otra visita. Y en la fecha 4 se tiene que presionar más. Pase lo que pase en Pachuca, en la fecha 4, jugando como local, aunque sea Pumas, o sea, que sea, pues Necaxa tiene que ganar sí o sí. O sea, ese día el triunfo tiene que ser obligado. De destacar, decías tú, Murdoch, los cambios en la alineación, mencionaste a Iturra y a Puch. y también por ahí apareció Brian Beckles como titular. Ah, también, cierto. El equipo me gustó. Brian Beckles echó un buen duelo con Burbano. Del otro lado, Eric Vera también me gustó. Muchos, yo veo que critican a Vera, pero a mí me ha gustado lo que ha hecho en estos dos partidos. Pero indudablemente me parece que la figura del equipo es Marcelo Barovero. Barovero saca una que no sé si le dio con las uñas o si le sopló al balón, pero de pal poste, ¿no? Eso después sacó un disparo al primer poste ya en los minutos finales, un contragolpe de León. Y bueno, el servicio que le pone a Puch también hay que destacarlo. Puch, bien lo dijiste, Mordo, de momentos jugó bien hasta antes de la pausa y jugó bien creo los últimos 15 minutos del partido. Y ya, no sé si coincidan, como me faltó mencionar a alguien, el oriundo de Aguascalientes, Mario de Luna, también gran partido. Tuvo un par de barridas espectaculares y precisas. Sí, de lo de Eric Vera creo que es, o sea, nos queda claro que es un buen jugador, que se parte el alma cada partido. Quizás la cuestión es que de los cuatro en la defensa es el que se ve que le cuesta un poco más de trabajo, ¿no? De repente le ganan más las en los relevos. O sea, ahí lo importante es que Mario de Luna ha estado atento para poderle cuidar las espaldas, ¿no? A Eric Vera. Brian se va al ataque y tienen la habilidad para regresar increíble, ¿no? Por ahí incluso puso una de mucho peligro en una incorporación que tiene por la banda derecha y eso creo que ya le lo pone por encima de Severo, ¿no? O sea, se ve que es un jugador que vale la pena tener en campo. Ahora, quizás ahora en esta ocasión donde hubo más polémica o lo poco que he visto en redes es en las cuestiones de mantener a Alejandro Díaz y a Claudio Riaño. Ya les tupieron un poquito en este partido, pero la verdad es que creo que no tuvieron ningún balón a modo. O sea, yo creo que no hubo tanta llegada y eso sí me llegó a preocupar por instantes, ¿no? Que no, o sea, como que se estaban saltando la línea del medio campo. No hubo el enlace que tenía, quizás con la salida de Mitchell se perdió un poco eso, ¿no? El enlace entre medio campo y el ataque, porque no Iturra no se incorporaba tanto como lo hace normalmente Mitchell Gibran a dar los pases a los delanteros y hubo muchos fallos de tres cuartos hacia adelante. Entonces, por ahí creo que eso es lo único que no me gustó en esta ocasión del parado táctico de Alfonso Sosa. No sé si mantener a lo mejor le hubiera convenido mantener un jugador un poco más atrasado, o sea, no dos puntas como lo hizo con Riaño y Díaz, sino a lo mejor si querías sumar minutos de menor, dejas a Díaz en de punta y a lo mejor Riolfo como 10 haciendo el enganche hubiera sido más productivo, creo, ¿no? A final de cuentas, lo importante es que se saca el empate, que se suma en una cancha difícil, pero sí coincido en eso de que independientemente de lo que pase, ojalá se al menos se logre sacar el empate nuevamente en Pachuca, lo cual se ve muy complicado, pero lo que sí es obligado es ganar en casa contra Pumas. Totalmente de acuerdo. Es que mientras la defensa esté funcionando así, lo veo yo, no el resultado o el empate no va a impactar tanto siempre que la defensa esté a la altura, ¿no? Pero en algún momento yo creo que se va a ver superada y es cuando los delanteros tienen que hacer su chamba, ¿no? Entonces ahí está la cuestión que yo creo que mencionas tú, más o menos. Los de Díaz, quizás sí es lo que dices, porque Díaz y Riaño no aparecieron realmente en León, pero también es cierto cuántos balones les pasaron, ¿no? Sí, no les llegaron. O sea, quizá el que menos presencia tuvo fue Díaz, pero por ahí hay una jugada, es más, la única jugada en la que yo lo vi, o sea, que en la que apareció, en la que le tocan el balón, lo pierde, y luego recupera el balón él mismo. Entonces, no sé, a lo mejor sí le está faltando, a lo mejor Rodrigo Prieto con su experiencia podría pesar un poco más, pero la realidad es que no hubo balones para los delanteros. Sí, es que, y bueno, la defensa es la misma, ¿no? O sea, ahora sí creo que es la misma del ascenso, creo que esta vez sí fue así. Bekeles, González, Mario de Luna y Eric Vera, ¿no? O sea, son los que se conocen. Sí. Por eso es que se ve mucho mejor esa parte que los otros, que prácticamente todos son nuevos. Y se ve sólido atrás con un Barovero que ahora sí fue mucho más exigido que contra Cruz Azul. O sea, se notó la diferencia y ahora pues responde, ¿no? Y está a la altura. Ese paradón, el que dice Taker, con las uñas. O sea, sí fue un toque ínfimo, pero que fue suficiente para mandarlo al poste para que saliera, ¿no? O sea, a lo mejor fue con las uñas y también le sopló. Sí, o sea, es... Y ya después la que dices, ¿no? De Elías, que desborda y le gana a Eric Vera el recorrido. Creo que es Iturra el que lo va persiguiendo, porque Eric Vera creo que ya había salido. Y sí saca el balón bien, ¿no? O sea, digo, con menos dificultad, pero sí, tan es así que, al menos donde lo estaba viendo ahí en Fox con Orbañanos, le dan el reconocimiento del jugador del partido a Barovero. Ajá, correcto. Algo iba a decir, pero se me fue la onda. Ah, mencionaron ahorita la ausencia de Mitchell. Extraño. Por ahí hablábamos, bueno, no lo mencionamos aquí, pero por ahí lo mencionamos en una columna. Mitchell cumplió ya 150 partidos oficiales con el Caxa y tenía, no tengo el dato aquí, está en esa misma columna, pero por decirte algo, había aparecido en los últimos, como titular en los últimos 30 partidos del Caxa. Uh-huh. Sí, y sorprende que... perdón. Ni siquiera viajó, creo. Sí, perdón. O sea, no estuvo ni en la banca, creo que le dio rotación y estaba el perrito Sánchez. No sé si alguna molestia tendría o si simplemente es eso, rotación. Ok, sí, el perrito lo vimos ahí bajo la lluvia tapándose con una lona, pero sonriente como siempre, ¿no? Sí. Sí, es que eso también, lo que decías del Güero Díaz es... Me gusta que haya actitud, pues. O sea, se ve que es un equipo que se está también conjuntando en el trabajo fuera de cancha. O sea, se ve la disposición, pues, por luchar cada balón. Ya nada más lo que falta es que de verdad embonen bien hacia el frente, ¿no? Dicen que los equipos se forman de atrás hacia adelante. De atrás nos queda clarísimo que está muy bien trabajado el equipo, que va bien incluso en la contención. Digo, ahí Javi Báez y Turra hicieron un gran dupla ahí con el apoyo también de Pipe Gallegos. Ahora falta ver cómo se enganchan los que van hacia adelante, porque ya queremos gritar un gol, ¿no? También. ¿Eso? Sí, estoy de acuerdo. Ahora, hay muchos necaxistas que están ya cortándose las venas, diciendo que nos vamos a ir al descenso desde ahorita, que no se ve actitud, que no se ve juego, que Necax está mal, que los resultados son malos. Perdón, pero a como se presentaron los dos partidos, los resultados son buenos resultados, ¿no? Los dos empates a mí me parecen buenos resultados. No podemos esperar que de un día para otro, con el cambio de división, lo que representa la llegada de tanto jugador, Necaxa es una máquina, ¿no? Lo decía Rafa Vera en su columna, Roma no se hizo en un día, y en ese sentido tenemos que ser pacientes, sí, exigir y esperar que los buenos resultados lleguen, por buenos resultados me refiero a los triunfos, lleguen en el corto plazo, ¿no? Porque eso va a permitir trabajar al equipo con menos presión, pero... Digo, no podemos creer que de un día para otro vamos a ser una máquina y al margen de eso hay que darnos cuenta también los rivales, ¿no? Sí. Es el inicio del torneo, pues, te tocó Cruz Azul, te tocó León de visita y Pachuca de visita. Yo ahorita te podría decir, yo pienso que Pachuca nos va a ganar, pero también pienso que Necaxa puede empatar. Y si Necaxa saca un empate en Pachuca, muchos de los que están quejando ahorita te lo firman. Eso me lo decía también... Jonathan González en Twitter me decía que muchos de los que se quejan seguramente firmaban el empate en Pachuca ahorita. Entonces, habrá que ver, hay que ser pacientes y exigir si quieres, pero también hay que ser un poco pacientes, me parece. Sí. Ahora yo nada más quería agregar, ahora que lo estaba viendo las alineaciones y esto, bueno, también se da el debut de Fernando Mesa ya, como defensa el argentino ahí en la zona baja, a cambio de Eric Vera, y bueno, creo que ya fue poco tiempo, ¿no? Al igual que con Rodrigo Prieto, que regresa a Primera División, se le dan 5 minutos, ¿no? A ver, perdón, a Mesa creo que menos todavía, entonces... Dos. Por ahí quizás sí lo que yo le critico de repente a Alfonso Sosa en este caso es que es muy prudente, o sea, como que se pasa de tener de cuidadoso, de no desorganizar a su equipo, y por ahí creo que ese cambio por Prieto debió ser al menos unos 10 minutos antes, para tratar de ver, a ver si podía rescatar algo al frente y por ahí hacer la travesura y llevarse los 3 puntos, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, lo que dices, el punto es muy valioso por ser León, porque es un León que es un equipo que también, aunque no ha sido el de otras ocasiones, siempre es un rival peligroso y más en casa, ¿no? Creo que lo demostró, tuvo buenas aproximaciones peligrosas, hubo un cabezazo que a mí me pareció, por la óptica, que había sido gol, dije, o sea, yo ya me había asimilado, pues, el gol en contra, y resultó que no, que era, iba por fuera, ¿no? Entonces... Ahora, Barovero, no sé si en esa... Ajá. No se lanzó porque dijo, ya no llegó, o si tiene ojo de halcón, y dijo... Sí, va para afuera, o sea, yo creo que... Sí, parecía de... Sí, mucha tranquilidad, y sí, o sea, yo creo que sí, pidió que iba para afuera, y ya ni el intento hizo, No sé, yo quiero creer eso, en sus superpoderes barberistas. Alex, ¿qué, tus conclusiones? Entonces? Creo que el hecho de tener a un portero como Barovero es muy importante, le da mucha confianza. Y bueno, yo también considero que es un buen punto lo de León. Y pues nada, ¿no? Esperar que para el próximo el próximo partido ya esté mucho más embonado el equipo. Porque yo la verdad es que no lo veo tan mal, o sea, de media cancha para atrás. Pero ya la cuestión del ataque es donde me complica un poco a mí. Pero bueno, creo que es parte de que tienen que estar embonando y conociendo cada uno de los jugadores. Ok, nada más decía Mordo que era un buen resultado porque era León, porque era de visita, y bueno, en realidad es por eso y por las condiciones mismas en las que se presentó el partido. O sea, León hizo lo necesario para ganar, y si esto fuera de merecimiento, León merecía ganar el partido. Entonces, en ese sentido, también es un buen resultado de Necaxa. Por ahí incluso perdón, es que quería preguntarles, por ahí incluso había una jugada de un penal que reclamaban, ¿no? De una barrida de Iturra que llega tarde. Sí, este muchacho de León, ¿quién es? Urbano. Se avienta, sí, no, pero, no hay nada. Pero estaba dudosa, ¿no? O sea, yo sí dudé. No, ni siquiera está dudosa, ¿eh? O sea, ese penal solamente lo vieron Orbañanos y André Marín. Sí. O sea, en serio. Y es que el problema es ese. Yo estaba viendo el partido en Claro Sports. El primer tiempo y los 80 minutos de pausa los vi en Claro Sports. Y el segundo tiempo, pues ya es más cómodo en realidad verlo en la televisión. Entonces, en un tiempo dije, voy a soportar a estos imbéciles y voy a ver el partido. Y en serio, alguien me comentaba al medio tiempo, por ahí, Edgar Delgado se llama. Ajá, ¿cómo se Eduardo. Llama? Ah, Eduardo. Perdóname, Eduardo. Y por cierto, todavía le debo. Él y alguien más, que no me acuerdo quién, me comentaban que estaban muy parciales en Fox Sports. Y es que sí, así es. Sí. O sea, Orbañanos y André Marín se ponen la de León cuando van a narrar a León. Entonces, ese penal solamente lo vieron ellos e insistieron todo el segundo tiempo con que el penal que no marcaron, cuando no, es un clavadazo de Urbano en el que inexplicablemente el árbitro va, lo regaña, pero no lo molesta. Es que a mí se me hizo imprudente la barrida, pero sí, el otro, o sea, se avienta de... Ya lo ve venir y se está aventando desde antes de que lo toque, o sea... Sí, se avienta desde la tercera cuerda. Sí. Ahora, era más penal, la primera llega, si no me equivoco es Vera, que llega ahí tropezándose, y Vera, pues, en su tropezón, le pega en un brazo a Urbano. O sea, si ahí se tira, a lo mejor ahí sí se lo marcan, pero se tira con la barrida en la que pues, no hay nada ni lo tocan. Y te digo, solo fue penal para Orbañanos y André Marín. Pues sí. Ok, para resumir entonces... Hay gente que se queja de que los empates no son buenos y no nos sirven. Ojo, sería peor perder, ¿no? Uh-huh. O sea, al menos un empate no te resta. Entonces, lo que según dije... Según recuerdo, el ascenso anterior ya se había perdido un juego en la jornada 2 contra Tigres. Ajá. O sea, sí, en ese sentido, sí, estoy de acuerdo que si sacamos un punto en los 34 partidos, pues nos vamos a ir al carajo otra vez. Pero por ahí lo que decía Mordo, si por ahí ganas 1-2... Entonces subes mucho el porcentaje. El problema es que el día que pierdas uno, que afortunadamente no ha pasado y esperemos no pase en los 34 partidos, también bajas mucho, ¿no? Sí, que por ejemplo ahí, quiero pensar que lo que tenían todos en mente es que se iba a ganar con Cruz Azul, ajá, porque era local, y se iban a perder los otros dos, que es contra León y contra Pachuca, ¿no? Entonces, si se saca el punto con Pachuca, estaría sumando lo mismo que haberle ganado. ¿Sí? O sea, y de cualquier manera se estarían quejando por la cuestión de que sería un punto promedio en cada partido. ¿Sí? Ya ves que acá de todos se quejan. Me extraña que el hashtag fuera Sosa todavía no exista. Sí, me extraña que no exista el fuera Sosa todavía. En serio, ¿eh? Sí, es cierto, Alex. Incluso por ahí, bueno, al rato lo vamos a ver, hay un comentario que dice, Taker ya revienta a Sosa por meter a Díaz, algo así. Sí. O sea, no está para reventar a Sosa. El equipo se ha plantado bien y de acuerdo a los rivales, me parece que ha sido muy inteligente. Bueno, vamos a lo que sigue para allá, Chuca. Ya nos invitó este señor. No, pues es que ya estamos ya estamos hablando de eso, vamos. Pero si tus Pumas ya jugaron. Ok, vamos. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, señores. ya pasó el León, uno de los hermanitos maravilla de Grupo Pachuca. Ahora viene el otro y también viene de visita y viene, creo que más complicado, ¿no? Y ahora sí viene la fea. Así viene la fea. Sí. Ahora viene el hermanito malo. Malo no porque no sepan jugar, sino porque son el más difícil. El gandalla. ¿Cómo es tú? La fea son el hermanito gandalla, el que sí juega y sí mete goles. Así es. Pues digo, un Pachuca, pues es que es el campeón. Y que ha empezado el torneo también en plan importante, ¿no? Entonces, ay, pues a ver qué hay de esa visita que ahora sí el empate suena como un gran triunfo, ¿no? O sea, se ve complicado, pero pues creo que la tónica va a ser la misma. Tratar de aguantar bien sólidos atrás, empezarle a construir su nicho a San Barovero. Y San Marcelo. A San Marcelo Barovero y que la defensa esté a la altura, ¿no? Y ya ver si por ahí Puch ya se engancha bien. Hay una mejor cancha, una mejor condición de climatológica para que puedan enganchar algo al frente y tratar de robarse los tres puntos en alguna escapada por ahí. Es el líder, ¿no? También. Sí. Ahorita. ¿Sí? ¿Dos de dos, compadre? Es que en dos partidos tiene siete goles a favor, o sea. Y solo uno en contra, o sea, su diferencia ya es importante. Digo, después de la goleada. Nos emparejamos el sábado, tú no te preocupes. Digo, es que empiezas goleando al León, que también es como así de... Ay, no sé, está raro. Es que eso de las multipropiedades disfrazadas está medio... No, ese partido yo lo estuve viendo. También fueron las circunstancias del partido. O sea, realmente, sí, Pachuca jugó mejor que León. Pero el partido fue parejo hasta los últimos 15 o 20 minutos en los que ya León se desfondó y entonces Pachuca aprovechó para darle tintes de masacre a ese partido. Pero fue de momento, o sea, no fue tan cargado a favor de Pachuca como el marcador nos indicaría, ¿no? Y el que sí ya no vi fue la visita de los Tuzos a Chiapas. No sé cómo estaría que pues ganan 2-0 al equipo de Saturnino Cardoso, que debe estar quemándose las pestañas por ver cómo es igual eso. De buen técnico que cierto ecuatoriano, ¿eh? Oh. No, es que él sí dirige en Liga MX. Oh, pues bueno, al final de cuentas pues Pachuca lleva mano en este torneo y está refrendando su condición de campeón. Sí, sí, es tan simple como dices, Moro. O sea, pues es el campeón y que empezó ya con dos victorias, una de local, una de visita. Y mostrando poder ofensivo, más allá de que yo mencione que las condiciones del partido, pues a final de cuentas las condiciones se presentaron y las aprovecharon, ¿no? Le meten 5-1 a León y luego ganan de visita 2-0 a Jaguares. Jaguares que, si bien no es el gran rival, al parecer, es complicado en el sentido de jugar en Chiapas, ¿no? Con el calor y la humedad que hay, porque aparte el partido fue a las 5 de la tarde, si no estoy mal, entonces... Eso quizá fue lo más complicado, pero pese a eso Pachuca fue y sacó el resultado, un gran resultado. Sí. Oye, Alex, y por cierto, ¿sabes si ya se van a llevar a los Olímpicos? Sí, era lo que te iba a comentar. Pachuca es el que más seleccionados sub-23 da, y la fecha ya no van a jugar. Ya no, sí, porque no. Por ahí todos creíamos que no, y por ahí Valencia puso un tuit que decía que sí iban a jugar todavía. Pues yo tengo entendido que se van a ya de... Es que empiezan el 4 de agosto. No, no es cierto. Aparte, ¿sabes qué? No van a jugar. Porque independientemente de cuándo viajen o lo que sea, el jueves juega la Sub-23 en Puebla. En Puebla contra Argentina. Sí, entonces, es el último. Sí. Si van a jugar el jueves por la noche en Puebla, me imagino que ya se quedarán en la concentración, ya no sí, regresan a sus equipos, ¿no? Es la que para viajar o algo así. Es que haz de cuenta que están rompiendo, bueno, por ejemplo, esta vez que jugaron contra Zacatepec, volvieron todos a sus equipos esta jornada, pero jugaron el martes o el miércoles, algo así. Ok, y regresaron a sus equipos. Ajá. Pero esta vez, siendo jueves, no sé, a lo mejor regresan a sus equipos, pero veo difícil que puedan jugar jueves por la noche y luego sábado por la noche otra vez, ¿no? Sí, no creo. Pero yo no creo porque por la cercanía con los Juegos Olímpicos. Sí, porque ya. Ellos debutan porque ya. Ellos empiezan el 4, ajá, ellos debutan un día antes que sí, además, la inauguración. Además el Pachuca, que nuestro tri de nuestro corazón es el que cuenta. que se vayan de una vez. Es más, que no jueguen contra Argentina, ya viajen a Brasil para que estén descansaditos. Sí. Nuestros muchachitos de nuestro tri. Increíble, ¿no? Que, o sea, una semana antes no estén ya concentrados y al 100%, se me hace, o sea, incluso para que para esta jornada no hayan estado concentrados ya, se me hace mucho golpeteo, ¿sí?, para el equipo del Potro Gutiérrez. Pero ustedes que saben a lo que espinan. Híjoles, pues. Pero que jueguen contra Argentina todos y luego se queden a descansar y hagan el viaje tranquilos. Bueno, en ese sentido, entonces. ¿Cuántos jugadores de Pachuca? Nos vamos a librar de un Irving Lozano. No, sí. Bueno, no sé si él está seleccionado. El Chucky. Sí, el Chucky sí. Sí, según yo sí. Que es también anda. De ese equipo. Sí, de hecho, ¿no? Y el que esperemos ya agarre también vitrina para que se vaya. No, mira, yo lo único que espero es que no juegue el sábado y ya. Lo que pase con él, con Pachuca y con el Trisum 23, me viene guango. Y por ahí, otros tantos, es lo que dices, ¿no? Que es el equipo que quizás más jugadores aporta a ese seleccionado. Pero bueno, en particular creo que el Chucky es una baja importante para el Pachuca. ¿Cuántos son, saben? ¿De qué? De Pachuca. Pizarro, ajá. Aguirre, Lozano. Al menos tres. Sí, como, son como cuatro los jugadores. Está bien, y que se lleven al Conejo de una vez. El Conejo no ha jugado Olímpicos. Pues sí. Entonces, bueno, y ya, digo, alejado de eso, pues a ver si... Está el de Dos López, ¿no? El que era de... Que ese es increíble que no lo hayan llevado. Ya lo bajaron, sí. Y al Güero Díaz lo bajaron en el último corte. Y ver si al Shaggy también. Que el Shaggy no apareció por uno. Lo veremos. No sé, pero si no apareció ni en la banca. Me imagino que se abriera espacio, ¿no? Yo creo. O sea, decía, en Chiapas no estuvo ni en la banca, pero con la ausencia de jugadores se abriera espacio para que al menos sea suplente, ¿no? El Shaggy, que es aquel que fue el primero en bajarse del barco. El reencuentro, vamos a ver. Perdimos la final de ascenso y dijo, yo ya me voy a primera, espero verlos pronto. Eso, señores, es bajarse del barco. Oh. En fin, bueno, algo ¿qué esperar entonces contra Pachuca? Pues me parece que esperar un partido difícil. O sea, Pachuca, más allá de que sea el campeón, viene jugando bien, empezó bien el torneo. Y jugando de local, pues también es de esos equipos que muchos creen que quizá el Hidalgo no pesa, pero es de esos equipos que se hace fuerte jugando de local. Sí. Entonces, y también a la vez no le pesa jugar de visita a Pachuca, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión va de local y en ese sentido va a ser muy complicado. El Conejo Pérez no jugó por ahí la fecha 1, pero ya apareció en la 2. Entonces, supongo que ya está bien. Y vaya, desde ahí está un problema para Necaxa. Necaxa, ya lo decíamos, no ha generado mucho al frente. Los delanteros han tenido pocos balones. Tuvieron más contra Cruz Azul que esta vez contra León, que no tuvieron ni uno. Y ese va a ser el primer problema. Primero que puedas llegar a portería. Y luego que el Conejo Pérez te deje meterle un gol. Pero bueno, más allá de eso, sí, Pachuca va a ser muy complicado. Y bueno, habrá que esperar. Ojalá Necaxa se mantenga con el mismo orden que ha mostrado en los dos partidos. Y ya que eso es lo que le complicaría a los Tuzos, el partido, el trámite del partido, en el que indudablemente son ellos los favoritos. Y bueno, va a ser muy difícil. Y quizá me van a tachar de mediocre, pero si sacamos un empate, perfecto. Es que tendríamos que estar preparados mentalmente para la derrota. O no, mira, sacamos otro 0-0, no hay bronca. Mira, ya después le anotamos a Pumas. Mira, ahí te van. Son Eric Aguirre, Rodolfo Pizarro, Eric Gutiérrez, Víctor Guzmán y Irving Lozano. Son nada cinco. Más. Sí se ve que se va a estar disminuido el plantel de Pachuca, pero pues vamos a ver. Digo, no es como que lo que se queda él no tenga buena calidad. Ajá. A ver, dijiste Eric Aguirre, Irving Lozano. Ajá. ¿Qué otros, perdón? Eric Aguirre, Rodolfo Pizarro, Eric Gutiérrez, ajá, y Víctor Guzmán y Irving Lozano. Esos son los cinco. Ok. Eric Gutiérrez, Eric Aguirre e Irving Lozano fueron titulares en Chiapas. Estamos hablando de tres titulares. Pizarro y Guzmán estuvieron en la banca y ambos entraron de cambio en el segundo tiempo. O sea, los cinco jugaron esta jornada 2, tres de ellos como titular. O sea que un equipo... O sea que no es como si se llevaran al Shaggy que no juega. No, sí, o sea, sí se va a ver mermado, supongo, pero ojalá, digo, para nuestro interés, que de verdad lo resienta el equipo de Diego Alonso. Que se caiga el campeón, dice la campeona. Lo que sí es paciencia, ¿no? O sea, lo que pedirle a la hermandad, paciencia para este equipo, a final de cuentas, lo que esperamos es que llegue primero la victoria que la derrota, ¿no? Eso será importante para el ánimo y para los para la porcentual del club. Sí, ya sí, para la jornada 4 no le ganamos a Pumas, entonces sí negociamos el hashtag que decía Alex, el de Fuera Sosa, y ya vemos, ¿no? Por cierto, Alex, ¿tú, ¿qué esperas tú del partido? ¿No has dicho? A mí se me hace un partido muy complicado, aunque no estén o los seleccionados del Pachuca. Muchos dicen esto del Shaggy, ¿no? Que volverá a ver al Necaxa, también el Conejo, porque pues él fue parte importante de que no nos fuéramos antes, ¿no? De tiempo, sí. En el ascenso pasado. Pero también fue el último partido en esa misma cancha fue el último partido de Necaxa en la primera división, así que también tiene cierto como partido un poco nostálgico en ese partido que siempre que lo recuerda Taker quiere llorar. Es que tú no estuviste en la tribuna. Pero sí, ¿no? Como que... ¿Alguien tiene Kleenex? Sí, yo creo que es el partido de los tres que vienen, aunque no estén los seleccionados, más complicado. No tengo otra. También estoy de acuerdo con Taker que si sacamos el punto, también yo me voy por bien servido. Bueno, pues ahí va a estar. ¿Tú, Murdoch? No, pues ya, nada más decir que entonces el partido va a ser el próximo sábado, nuevamente a las 7:06. Ay, bueno, esta gente. 7:06, en la Bella Airosa de Pachuca, en el Estadio de los Cuervos, de los Tuzos. Necaxa va a estar, pues, híjoles, bien complicado, pero pues tengamos fe. Tengamos fe, okay, en el grupo de esos. También que este partido no dure 186 sí, minutos. Sí, también, ¿no? Porque nos arruinan los planes de sábado. En fin, pues ya, vamos a lo que sigue, ¿no? No, ¿qué te pasa? Faltan mis numeritos. Sé que no te importan, pero pues, quizá pues alguien ya, por allá afuera sí. Ya te tardaste, amigo. Ándale, dale. Ok. Ah, no los hice. Ah, no, lo siento. El último antecedente contra Pachuca, en partido oficial, ahí sí no hemos jugado ni copa, es el Clausura 2011, el empate a 1 en el Estadio Hidalgo, 30 de abril de ese año. Gol de Necaxa fue de Ismael Íñiguez, el que mencionaba Alex, el último partido de Necaxa en primera división. Bueno, antes de haber regresado. Y bueno, la serie en torneos cortos contra Pachuca es pareja. Son 30 partidos jugados, 9 triunfos de Necaxa, 10 triunfos de Pachuca y 11 empates. En esos partidos Necaxa ha metido 47 goles y Pachuca ha metido 45. Ahora, exjugadores de Necaxa en Pachuca hay 3. El primero de ellos es Alfonso Blanco, que jugó en el Bicentenario 2010 y el Apertura 2010 con Necaxa, aunque solo tuvo participación, solo tuvo participación en el Bicentenario 10. Un tanto polémico, ¿no? Su integración al equipo en aquel torneo, porque fue cuando Iván Vázquez se lesiona, el suplente era Pedro Hernández, y Alfonso Blanco, siendo jugador de Necaxa, tenía y podía jugar en la filial Necaxa, ¿no? Que Necaxa en ese entonces fungía como filial de América en el ascenso. Entonces Blanco llegó a robarse el puesto del Tablo Hernández, jugó 7 partidos, 630 minutos sobre el terreno de juego, y se fue justo antes de la liguilla, momento en el que ya hemos hablado en algunos programas, el Tablo Hernández se creció, ¿no? Entonces Blanco tuvo 2 torneos, uno llegando de emergente, uno sí como parte del plantel, jugó 7 partidos, 630 minutos. El segundo es Óscar el Conejo Pérez. Bueno, todos sabemos quién es el Conejo Pérez. Jugó Necaxa el año del segundo descenso, en el Apertura 2010 y el Clausura 2011. Fue titular en los 34 partidos que jugó Necaxa en aquel año. De hecho, jugó los 34 completos, un total de 3.015 minutos sobre el terreno de juego. Y ya lo decía Alex, fue, si no fuera por él, hubiéramos descendido desde la Apertura 2010, ¿no? Fue parte muy importante de que Necaxa viviera hasta faltando 2 fechas para el desenlace de ese torneo. El otro es el primero que se bajó del barco, que mencionaba hace rato, Joaquín Shaggy Martínez. Él sí tiene más pasado con Necaxa. Jugó del Clausura 2012 al Clausura 2015. En total disputó 103 partidos de liga, 85 de ellos como titular, y jugó 11 partidos de copa. Esto nos traduce que son 114 partidos oficiales de Shaggy con la camiseta de Necaxa. Jugó 8.282 minutos y marcó 5 goles. El último partido de Shaggy en Necaxa fue la vuelta de la final de ascenso 2014-2015 en el Estadio Victoria. Necaxa perdió 2-0 con Dorados. No lo mencioné, pero el último partido del Conejo fue precisamente en aquel contra Pachuca, el 30 de abril del 11, en el Hidalgo. Y el último partido de Blanco fue un empate a 2 contra Dorados el 27 de marzo del 2010 en el Estadio Victoria. Muy bien. Pues creo que tanto el Shaggy como el Conejo fueron figuras, ¿no? En su momento de Necaxa. Uh-huh. El Shaggy, claro, como que el cariño con la afición y fue, quizás como que fue más auténtico el acercamiento, ¿no? Como de pueblo. Conejo ya era figura cuando llegó. Sí. El Shaggy se hizo figura, o sea, es un poco la diferencia, pero bueno, quizás, o sea, son jugadores que recordamos bien a los dos, ¿no? La afición que existe. Sí, incluso recuerdo yo aquel video en el que nos dice, yo ya me voy, ahí, ajá, se quedan. Sí. Emotivo, ¿no? O sea, quizás el Shaggy nos, como decías, no se le da la facilidad para hablar y se ve así, eso, diciendo, espero verlos pronto al equipo Necaxa, tal, tal. Y fue una despedida que, no sé si literalmente, pero sí muchos lloraron, muchos resintieron, ¿no? Ajá. El que se iba el Shaggy. Aunque sí, yo digo que fue el primero en bajarse del barco, pero lo digo un tanto en broma, porque quizá ese año era evidente, o sea, el Shaggy sí merecía ascender, y si era para irse a primera división, pues estaba bien su salida, ¿no? Sí. Tristemente en Pachuca ha jugado 3 partidos, pero bueno. Sí, no le he ido tan bien, pero bueno, pues ahí está. Ahora sí, nos permites avanzar. Aquí tengo el dato. Ajá. La última concentración será a partir del 24 de julio. El 28 se tendrá un amistoso ante la selección de Argentina en Puebla, que será marco de despedida para el viaje a Brasil, que se dará el 30 de julio. ¡Vientos! O sea, ya en este momento ya están los muchachos de Pachuca. Los niños, sí, agrupaditos, sí, ¿verdad? Y las dos jornadas previas sí dejaron, o sea, se concentraron, y el fin de semana fueron a jugar con sus equipos, y otra vez. Así fue la jornada 1 y 2. Algo medio ridículo, pero... Es que te digo que es golpeteo ridículo, exacto. Pero bueno, pues ya, ya están los niños formados por estaturas. Muy bien. Vamos a lo que sigue, Don Taker. Pues vamos, ya nos, como siempre, nos demitas, vamos pues. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Ok, después de que Mordoqueras nos carrereó y escuchamos la cortinilla correspondiente, es hora de la quiniela, señores. Vamos a hacer de cuenta como que nadie mandó quiniela en la jornada 2. Los resultados ya están publicados en el sitio desde este lunes por la mañana, desde ayer, ya tiene 24 horas ahí. Y entonces, como Murdo quiere agilizar todo, pues, ¿qué les parece si para no decir que no hice el conteo, decimos que vamos a agilizar el programa y nos vamos a ir directamente a la quiniela de la jornada 3? ¿Les parece, señores? Sí, sí, muy bien. Lo que sí te puedo decir, adelantar, es que, y el que seguramente lo va a lamentar que no digas del conteo y le reconozcas, es Arturo Reyes, que anda muy alzadito, que es que porque ya le anda, que dice que lo suyo es la Liga MX, y dice que anda muy bien en números en la quiniela, ahora sí, a diferencia de su paupérrima actuación en el ascenso MX. ¿Así? ¿Cuántas sí son, no sabes? Según su conteo, llevaba 6. Ah, caray. Sí. No, pues... Pues oye, vamos a revivir la Versus y hacemos equipos. Yo juego con Arturo y ustedes dos juegan con nosotros. Sí, ándale. Bueno, bueno, no. Pues vámonos, okay, entonces a la jornada 3. El reconocimiento estará en el post. Ahí estará. Y por cierto que ya pueden leer también su columna, ¿no? De la semana anterior. Ahí está en el sitio, ¿verdad? De don Arturo Reyes. Ahora vamos a la fecha 3, que va a empezar. Híjoles, va a estar complicado porque... empezamos con los Xolos, allá en Tijuana, van a estar recibiendo a las Chivas. Tijuana. Sí, yo también creo que Tijuana. Yo le voy a poner empate. Arturo Reyes va a poner Chivas. Seguramente. que estaba bien contento porque le ganaron a Monterrey, por cierto. Pero bueno. Es que la campeonitis, creo que este torneo la tiene el Monterrey, sí, y eso que fue subcampeón. Subcampeonitis. Exacto. Como que sí se la creyeron demasiado. Es psicológico todo, nada más. Pero bueno. Terminaron en el minuto 90 los chavos. Ya somos campeones. El gol se los metieron al 93. Exacto. Bueno, luego seguimos con los poderosos gallos del Querétaro de don Gerardo Taker. Que van a... Mis gallos que le empataron al Morelia, ¿cómo no? Y que van a estar recibiendo ahora al Puebla. Espero también nos hagan el favor. Sí, bueno. No, además de local, me parece que sí gana Querétaro. Querétaro también. Querétaro. Okay. Por favor. Querétaro, por favor. Por favor. Luego, Rayados, precisamente vamos allá a la Sultana del Norte. Rayados va a estar recibiendo al Cruz Azul. Es que por el arranque de Monterrey no está tan claro como pudiera ser. No. Pero bueno, me parece que sí. Ante su gente tienen que despertar Monterrey. Empate, yo creo. Yo también voy Rayados. Y luego seguimos en Guadalajara, donde el Atlas, los Zorros, van a estar recibiendo al Veracruz. Empate. Yo creo que empate, sí. Yo voy a Atlas. Luego, ñañita. Pachuca va a estar recibiendo a Necaxa. Necaxa, Ingesu, cómo que, no. Pase lo que pase, Necaxa. Empate. No me quite, Alex. No, perdón. No eso. O sea, yo no me quito la de Necaxa ni para la quiniela. ¿Cómo no? Es que, es bueno. Está cuidando la quincena, don Alex Rodríguez, acuérdate. luego, en el Estadio Azteca. Lleva dos, Alex. ¿Eh? ¿Cómo? Lleva dos, porque la semana pasada puso lo sí, mismo. Sí, pues por eso. Todo okay. Sea por. Te interrumpí, compadre. Continúa, por favor. Sí. El América, las Huilas van a estar recibiendo a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. América. Ay, qué cosas. Yo voy. También América, ya que... Yo creo que sí, también. Tristemente, América. Pero tú tienes que decir propiamente, Mordek. ¿El Club América? El Club América, sí. Así como dijiste el otro día. No, ya, basta. Luego vamos al Estadio Olímpico Universitario, México 68. Los Pumas. Donde el Club Universidad va a estar recibiendo al León. Duelo felino ahí. Pumas. ¿Catfight? Ay, ahí está difícil. Empate, yo creo. Yo voy Pumas. Alex, dijiste Pumas, ¿verdad? Sí. Luego, vamos a Chiapas, donde Jaguares va a estar recibiendo al Toluca. Duelo ahí muy, muy especial para Cardoso. Ay, caray. Voy Chiapas. Yo creo que también voy Jaguares. Empate yo. Y que por cierto, qué porterazo se trae el Toluca, ¿eh? El suplente de Talavera. ¿No vieron el gol que le hicieron? No. Fue patético y más allá. El tercer gol del América el sábado. Pero bueno. Y por último, va a estar cerrando la jornada 3, el Santos de Torreón. Va a estar recibiendo a un Monarcas Morelia. Santos, por favor, también. Y por favor, también, cómo no. Ok. Santos. Pues ahí está, esa es la fecha 3. Ok, vamos a lo que sigue. Vamos pues. Oh, echamos paja, para que Mordok se no. No, ya vamos a lo que sigue. Oye, por cierto, tu cartón ahora no salió en ESPN, estoy decepcionado, Mordok. Pues es que me lo diluyeron, pero está bien, no importa. Ya vamos a lo que sigue. Ok, vamos a lo... El Podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en diagonal Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, señores, llegamos a la sección de los saludos, felicitaciones, mentadas y demás. Que de hecho, no tenemos mentadas, ¿por qué nadie nos la mienta acá? Pues, están felices todos. Deja que empecemos a defender al profe Sosa. Y vas a okay. Ver. Bueno, en principio, ¿tenemos algo en sí en el blog, compadre? ¿Ya sí, lo tienes? Sí, sí, sí, aquí está, en el post del episodio 108. Aquí está, pues ahora sí, digo, vamos a agarrar más, porque en Twitter está muy tranquilo el asunto. Entonces, Emanuel Zárate dice: me encantan los podcasts y la canción que pusieron al inicio de este, guiño. Siempre los estoy siguiendo, felicidades por su trabajo. Un saludo a todos, Fuerza Rayos. Pues gracias, Emanuel Zárate. Sí, muchas gracias. ¿Qué canción fue? ¿Alguien se acuerda? La canción fue... No me acuerdo. Ok. Ah, pues la de... La ausente. Ah, no. Llegué porque andaba ausente. Se me concedió volver. Ok, ajá. Ok. Gigas. El de Texas dice: ojalá se puedan conseguir los 3 puntos en la visita a León, una plaza muy complicada, pero en esta ocasión un empate sería excelente resultado y claro, un triunfo sería recuperar los 3 puntos perdidos de local contra Cruz Azul y sería algo magnífico para la causa necaxista. Pues bueno. Hasta Giga se da cuenta. Sí, sí. En realidad son 2 puntos porque si empata, te restan 2. Exacto. ¿No? Igual, pero bueno. El dato para Gigas. Luego, Rayotab. Nuestro cuate Rayotab dice: ¿quién para quejas? Antes del ya de vuelta, sin duda Gerardo era el más viable como responsable del departamento de quejas y de reclamos de PR. Pero después de este último cartón, creo que Murdoch se lo tiene bien ganado. Hashtag ni aguanta nada. Jajaja. Bueno, gracias a Rayotab. Yo no sé por qué. Si siempre ha sido el quejoso, don Gerardo Taker. Bueno. No, para nada. No. Alex Shevchenko regresa. Saludos hasta Ucrania. Y dice: buen podcast. Ya estamos de vuelta después de varias semanas ausente. Muy buena página y mejor la versión móvil. Murdo, que estuvo muy bueno el cartón. Algunos cuates cementeros se lo tomaron como es, con humor y al mismo tiempo la cruda realidad. Saludos, PR Team. Pues. Saludos a Alex, hasta Ucrania. y gracias por los comentarios y por compartir con sus compas cementeros, ¿verdad? Digo, yo entiendo que pues es que nadie le va a León fuera de León, entonces pues obvio a nadie le importó, pero bueno. No, mi primo le va a León, vive aquí al lado. Siempre hay una excepción, okay, a la regla. Un anónimo que dice: yo pensé que solo Alex le iba a León. A su fiera. Y el que decías, Taker, el anónimo que dice: Taker, ya revienta a Sosa por estar metiendo a Díaz. No lo voy a hacer. No. ¿Quieres sacar a Díaz y meter a Prieto, por ejemplo? No me quejo, pero no lo voy a reventar por meter a Díaz. Es que no podemos reventar a un jugador, sea Díaz, sea Puch, sea Barbero, sea el que me digas, no lo puedes reventar después de 2 partidos. Dos partidos, ¿no? Exacto. Entonces, me parece muy pronto. Algo verá Sosa en Díaz para haberlo metido de titular en los 2 partidos, pero bueno. Esperemos, ¿no? Al final de cuentas, aunque lo reventáramos, pues la decisión es de mi Luis Alfonso, ¿cómo no? Ya no había dicho eso. Okay. Síguete. Ya, eso es en el sitio, a ver qué más tienen por ahí. En el sitio también, los resultados de la jornada pasada de la quiniela, dice: muy buen podcast 108, ya desde ahorita tengo mis boletos para el Necaxa contra Rayados. Saludos, Marcos Reyes. Marcos Reyes, que era uno de los, lo mencionabas, Murdo, que había nombres nuevos, él era uno de los nombres nuevos en la quiniela, y por ahí escuchó ya el episodio anterior del podcast, saludo para él, y si tiene boletos para el partido contra Rayados, me imagino que será de Monterrey, aunque bueno, igual iba a ser el viaje, no sabemos, ¿no? Sí, saludos, y con la camiseta bien puesta, ¿eh, muchachón? Y bienvenido al equipo PR. ¿Qué más? En Facebook hay increíblemente 2 que son del mismo tipo. Santiago Ibarra puso el podcast y comentó: pues me lo aviento, y una carita feliz, ¿no? Y luego dijo: coincido con Teke respecto al uniforme. A la primera que lo vi, como que no me agradó. Ya lo fui viendo y más o menos me agradó. Creo que el escudo, si lo hubieran dejado donde estaba, se vería mucho mejor. Me imagino que se refiere a que estaba en la parte izquierda, ¿no? Ahora está en el centro. Ya que en medio como que no luce. Saludos desde Río Bravo, Tamaulipas. Saludos para Santiago, que es de los frecuentes ahí comentando el podcast en Facebook, ¿no? Sí, creo que es el, sí, tal vez el único que lo comenta. Es el único de los de Facebook que lo escucha. Sí, porque acá ya, o sea, hay muchos likes. Pero... Y, por cierto, el mismo Santiago por ahí había puesto algunos comentarios en YouTube, ¿no? Si no mal recuerdo, él fue el que alguna vez preguntó qué significaba tu máscara, Mordo. Ajá. No sé si le contestaste o no. Pues no me acuerdo, pero... Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que sí. Sí, también por ahí nos ha comentado Santiago en YouTube. Trae máscara. Otro trae máscara. Ajá, exactamente. Sí, entonces sí debe ser él. Ok, ¿en Facebook está de Alex? Sí, nada más. Pues, pues hablando del YouTube, entonces... En el episodio 108 hay 3 comentarios. Iván Ramírez dice: en Fox Sports también pusieron tu cartón. Jajaja, qué chingón. El podcast de vuelta en primera. Saludos desde Mexicali. Saludos para Iván Ramírez. Y ves, también saliste en Fox. Bien, gracias. Ok. Basbaritón 9 dice: el himno es exactamente el mismo. solo se hizo un nuevo arreglo musical que en lo personal me gusta mucho. Como ustedes comentan, más elegante, aunque también estoy de acuerdo en que la versión anterior no muera, puesto que es con la que crecimos. Saludos y fuerza rayos. Lo que decía Alex, ¿no? Precisamente que no dejaran morir la otra versión. Uh-huh. Y dice, la verdad estuvo muy divertido el cartoon. Gracias. Sí, estuvo buena la trolada al Cruz Azul, ¿no? Pues, y puedes repetir. Vaya, y lo que se hizo alrededor, ¿no? ¿Puedes repetir quién dijo el comentario? Porque no lo escuché. Sabimaru, con Z. Pues gracias a Sabimaru. Y pues esperemos a ver contra Pumas, a ver si vuelve a tener eco, porque... que volvieron a trolear a Cruz Azul ahora murciélagos, ¿no? Ah, sí. Price, les decías, Muro, y sí. Sí. Más porque es de una cuenta de la oficial, cuenta, ¿no? Oficial. Sí. En YouTube hay otro en el video del Tour PR, Tour de Bienvenida, hay que decirlo así. Ajá. En la jornada 1 estuvieron por allá ustedes en el partido pasado contra Cruz Azul en el Estadio Victoria. Les faltó mi carisma, como siempre, pero ustedes sacaron la chamba pese a ir en desventaja. Hay un comentario, Isaac Santiago, que tiene la foto con la máscara, sin, de hecho, es según yo, él es Santiago Ibarra, habría que checar. Ya si nos escucha, pues él nos confirmará si sí es o no es, pero creo que esta es la misma foto. Él dice, lo único que comenta es, la chava del segundo 41. Sí, de Melissa. Pues atrás de ustedes hay una chava, una chica, que yo cuando vi el video, dije, a ver. Y hay un momento en el que voltea hacia la cámara, y yo dije, me está buscando. Taker Power, me está buscando, dice, ¿dónde está Taker? O sea, ya los veo a ustedes, dice, ¿dónde está Taker? Yo soy una muchacha decente. Yo ese defecto se lo corrijo rápidamente. Sí, pero bueno, que, es lo que nos comentas, Isaac Santiago. Que de una vez le digo, es Melissa, una compañera de prensa, que ella trabaja para Ultra, y creo que la pueden ver en el programa de Necaxa TV, que sale los lunes, me parece, no estoy seguro del horario, pero por ahí en Aguascalientes TV la pueden ver. Perdón, no en Ultra, en Aguascalientes TV, en Necaxa TV, el programa, digamos, oficial del equipo. Ok, bueno. Muy bien. Es que estoy buscando Necaxa TV. Sí, ahí en, búsquenlo en YouTube, y creo que están los programas en el canal de YouTube del club, ahí los van subiendo, sí, los atrasados. El problema, es eso, que los van subiendo muy atrasados, de repente suben varios juntos, ¿no? Ajá, por ahí la pueden ver a Melissa, saludos. Ok, pues saludos también, saludos para ella y para Isaac Santiago. Ok, en Twitter, señores, hashtag podcastPR, a ver, espérame, es que los voy a sacar por fecha para ver hasta dónde nos quedamos. Sí, bien dijiste, Mordok, no hay nada. El compi, @elcompi. Con un cero en lugar de la O, dice, a escuchar a estos camaradas del podcast PR, saludos para el compi. Faniux Necaxa, @fanirayos, dice, ya escuchando el podcast PR, saludos chicos, saludos para Fanny, ¿cómo saludos, no? Saludos Fanny. Que también es de las... Leales al podcast PR, desde hace ya un buen rato, ¿no? Ya tiene un buen rato. Germán Noé, @gerrayoruts, dice, el podcast PR 108, Necaxa, fuerza rayos, y pone una captura de pantalla de su teléfono celular, me imagino, o de alguna tablet en la que está escuchando el podcast PR. Y Denise Lechuga, que no falta tampoco, besos para ella. Dice, qué excelente programa de primera, podcast PR, el mejor, besos. Saludos a Denise. Dice, por ahí se estaba peleando con Alex. Que Alex también dice que saludos. Se pusieron intensos y yo tuve que sacar el gif de Michael Jackson comiendo palomitas. Yo nada más digo mi playera. Bueno, a lo mejor hay quienes no saben, la quiniela pasada, así independientemente de la competencia en PR, Alex Rodríguez y David Lechuga apostaron un jersey entre ellos, a ver quién ganaba. Alex Rodríguez fue el que más puntos hizo, no sé por cuánto le ganó, pero Alex alcanzó a calificar a la liguilla. Como por 40 le gané. Pero me acuerdo las primeras semanas ella te iba ganando y gacho, ¿no? Sí, al principio. Después Alex ya me dijo, oye, güey, pues yo soy el de casa, y entonces los contos empezaron a beneficiar a las familias. No, no sé. Bueno, y en Twitter es todo con el hashtag. Menciones, pues, no me las sé. Es que no puedo abrir ahorita la cuenta de R, pero bueno, saludos a todos. Por ahí saludos a Goti, que incluso me mandó mensaje y me decía que no teníamos que agradecer la difusión que nos hace. Pero sí, sí la tenemos que agradecer. Claro, si no sería, si no lo hiciéramos, seríamos unos cretinos. Entonces, pues, saludos para Goti y una vez más, gracias, ¿no? Así es. Muy bien. Pues, muchos saludos a Goti, a Sandra, a Rayo Vance, a los de siempre. A Zuleta, que andaba Zuleta. Desaparecido, ¿no? También creo. Ya no viene y nos alburea el infeliz. No, anda ocultadón. Es que escapa. Y pues a todos, ¿quedaba por ahí pendiente de mencionar algo? Pues si quedaba algo pendiente, mandarle por ahí saludo a Paco Rayo, que cada semana me manda vía mail su quiniela y siempre menciona algo del podcast y siempre se me pasa. O sea, ya saben que estoy medio güey, pero pues saludos para él que también escucha asiduamente el podcast PR. Muy bien. Y no sé si se nos había quedado algo pendiente, la verdad. Bueno, nada más mencionar, nada más para que no quede como que lo estamos ignorando, estamos viendo qué onda con esto de lo del dichoso embargo a Casa Club. Estoy tratando de buscar información, a ver qué más sale durante estos días, porque se salió la noticia, ¿no? Así como de que se estaba embargando las instalaciones de Casa Club por un adeudo que tenían con cierto entrenador. Vamos a ver qué hay, porque la única fuente que había sacado la nota está medio rara. No, en PR, compadre, tenemos una de Milenio. Ah. Aunque me parece que el autor es el... Creo que es la misma, el ¿no? mismo, o tiene información del mismo autor, que es Claudio Bañuelos, hay que decirlo, ¿no? Sí, entonces, pues, vamos a ver, porque tampoco ha habido una reacción por parte del club, no ha habido información, entonces, a ver qué sale. Incluso la nota de Milenio dice que el diario intentó contactar a Luis Torres Septién, pero que no hubo respuesta al momento de redactar la nota. Sí. Entonces, lo que dice esa nota, quienes no la han leído, pueden leerla, está en www.pasionrojiblanca.com.mx. Clic al anuncio, por favor. Digo, aprovechando. Uh-huh. Es que un juez dictaminó un embargo en contra de Casa Club por una demanda que hubo en 2008. Un ex entrenador de fuerzas básicas del equipo, que durante 2007 fue invitado por Hans Werner Westerhoff a trabajar en las fuerzas básicas del club. La persona fue despedida en 2008, impuso una demanda por despido injustificado y por salarios caídos, porque alega que en 6 meses que estuvo trabajando en el club no le pagaron un solo peso. Entonces, un juez dictaminó que Casa Club debía ser embargada. Eso no quiere decir que tomaron las instalaciones, desde luego, sino que se tiene que redactar el embargo, según dice la nota, y es un proceso para que haya negociaciones entre el club y el demandante, ¿no? Si el club no pagara 11 millones y feria de pesos, el demandante podría recibir las instalaciones de Casa Club. Ahora, hay algo que no está muy claro. Por ejemplo, la nota dice que el abogado de esta persona ha tenido contacto solamente con gente de Televisa. Entendiendo que la nueva directiva no tendría nada que ver con esa demanda y con ese adeudo, entiendo que se firmaron responsivas, ya saben, todo el proceso en una compraventa, y entonces por eso son abogados de Televisa los que están viendo la situación, ¿no? Quizá Necaxa, desde luego la actual directiva, no puede decir como que yo no me enteré, no puede hacer eso, pero sí, quizá la responsabilidad legal es de los entonces propietarios, Televisa. Y bueno, habrá que esperar, no hay mucha información, como dice Murdoch, hasta el momento solamente esa nota. Incluso en la nota de Milenio publican fotos de la sentencia, ¿no? Digamos. Y bueno, es hasta ahorita la única información que hay. Tampoco ha habido un pronunciamiento por parte del club, que creo que sería bueno que el club hiciera un pronunciamiento oficial, precisamente porque al ver que fueron abogados de Televisa los que están negociando con esta persona, muchos vuelven a decir que es un Ernesto Tinajero, es un prestanombres y esto, y pues no, o sea, quizá es, por eso el club debería hacer alguna mención, quizá es lo que digo, ¿no? Que la responsabilidad legal es de ellos y no del actual director. Bueno, pues así, seguiremos informando, a ver qué pasa más adelante. Me extendí mucho, ¿verdad? No está bien. No, pues para ver qué despídame. Es lo que... Se entiende, despídame. Porque yo creo que hay personas que no saben. Okay. La situación. Hubo otra cosa, la semana pasada no lo mencionamos, a través de TDN, los martes a las 11 de la noche, regresó Zona Necaxa, el regreso de Necaxa a Primera División, y al ser transmitido por Televisa, abre la puerta para que una vez más Anselmo Alonso esté dirigiendo Zona Necaxa junto a Gerardo Ramos, también necaxista, que habían estado en la etapa anterior del programa, y ahora están con Carlos el Cordobés López, que tuvo un pasado como jugador del equipo también, un defensa. regresó Zona Necaxa. Tristemente, no sé qué tan importante sea para la barra de TDN tener el programa. Regresó la semana anterior, pero esta semana que pasó no hubo, porque hubo partidos de Copa MX. Muy absurdo. Bueno, no lo habíamos mencionado. No sé si ustedes quieran comentar algo al respecto, o si vieron ese primer programa, o qué onda. O sea, a mí se me hizo como que desperdiciaron mucho tiempo en darse la bienvenida entre ellos, y no hubo tanto contenido en realidad. Vamos a esperar y o sea, ver si no, pues los partidos de Copa van a seguir, entonces no sé si qué tantos programas veamos próximamente de Zona Necax. Por lo pronto es bueno que ya la que lo regresen, ¿no? Y que por cierto tuvimos a bien pirateárnoslo y tenerlo en el sitio, ¿no? Sí. Yo no lo vi, la verdad es que no, de esas zonas a mí todas me parecen bastante malitas, pero y la de Necaxa no es la excepción, pero bueno, habrá que... Pero es Necaxa. Sí, pero habrá que esperar pues esto, ¿no? Porque imagínate, si se tardaron, ¿cuánto dura? Media hora, ¿no? Media hora, y se tardaron 15 en... Pues no, como que ahí... Yo, de hecho, hice la edición de los reportajes con el programa, y son 9 minutos de reportajes. Lo demás fue la bienvenida y lo que están ahí cotorreando entre ellos. Y las muchachas, y... Las muchachas que fueron. Y ya, o sea, pero bueno, esperemos que haya más contenido próximamente. Ahora, fue el primer programa, también hay que... Hay que esperar, y también hay que esperar a ver cuándo es el segundo, ¿no? Estuvo, por ejemplo, más interesante la entrevista con Brian Bekeles para el... de la Liga, ¿no? Estuvo bueno, que también lo subiste en PR, ¿no? Así es. Bueno. ¿Cómo trabajamos, de verdad? Así es. Bueno, pues ya vámonos riendo, ¿no? Que ya está siendo muy largo. ¿Para qué? Esto. Nada más agregar. No, vamos a quedar. Agregar a los saludos a Lester Alexander, a Kandak, a Pablo Hermosillo, a Martín, arroba McLovin11, McLovin, muy bien. Israel Vázquez, José Enríquez, Estrambótico 30, a Rehén del Rock y Jimmy Rayo. Menciones que hay por ahí. Por allá. A Miguel Isai, ¿no? Que es... A Miguel Isai, que... Ahí tú lo conoces bien. Al buen Dislexia, que va a estar... ya lo estoy comprometiendo para que haga la quiniela de la afición la próxima semana. Pero bueno. Perfecto. Bueno, pues esta semana. Así es. Pues ya, ¿algo más, muchachos? Pues nada más... Mencionar las canciones. Mencionar que entramos con... Ya no me acuerdo. Con Lupita D'Alessio. Por esto de La Leona Dormida. Gracias. Y su éxito de mudanzas. Pero más bien era el León la mojada, ¿no? Dormida y o mojada. O sea, no Lupita D'Alessio. O sea. ni con la lluvia se despertó. Ya es una costumbre, ¿no? Ya es una costumbre que a Necaxa le pasen este tipo de juegos, creo. Siempre le pasa. ¿No? Y yo me acuerdo otras en Cruz Azul y cosas así, pero... El de Morelia. En propia casa, en el Azteca, un gol que nunca entró por el charco. Ah, sí, la paró. Un gol de... De Sergio Vázquez. De Vázquez, ¿no? Sí. Ajá. Yes. Contra Pachuca, precisamente, Juan. Mira, y contra Pachuca, precisamente. Y bueno, y nos vamos a ir precisamente. Los aguaceros en el azul. Con los Bunkers y llueve sobre la ciudad. Digo, por esto de que son chilenos y el Necaxa es muy chileno y las lloviznas y estas cosas. Pues bueno, vámonos con esta rolita. Muy bien. Ok, nada más sus redes, señores, rápido. Ok, a mí me encuentran como @AlexDeRayos en Twitter y como AlexFénix en Facebook. Bueno. A mí me encuentran @Mordoqueras en Twitter e Instagram y en Facebook Mordoqueras Cartoons, si son tan amables. Yo soy pobre, nada más me alcanzo para el Twitter, es @GerardoTaker, @GerardoTaker, ya se lo saben. Y las de PR, ya saben, todas son Pasión Rojiblanca, sin la última A porque tampoco nos alcanzó. Así que, por favor, clica el anuncio. Y bueno, vámonos, señores. Esto fue el episodio 109 del Podcast PR. No olviden pasarse por www.pasionrojiblanca.com.mx y pues, coméntenos en las columnas, usen el hashtag de PodcastPR, denos retweets, faves, likes, lo que quieran. Todos acá, bienvenido. Si nos quieren dar una moneda, también es bienvenida. Así que vámonos, esto fue el episodio 109, señores. Bye. Adiós. Chao. Voy caminando sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies. Puedo sentir, lo intento cada vez mejor, y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir, que no puedo recordar, pienso que es muy tarde para mí.